Ahora en Patagonia, tierra en producción, hablamos con... 8:20 de la mañana, saludamos ahora al ingeniero Carlos Larregui, presidente del Consejo Provincial de Ingenieros Agrónomos aquí en la provincia de Río Negro. Carlos, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Omar. ¿Cómo anda usted? Muy bien. Bueno, buen día, buen día. Es interesante porque vamos a plantear capacitación. Usted sabe que compartimos ahí la visión con ustedes, los profesionales, que sea cual fuere el lugar que uno ocupa en la cadena productiva, hace falta constantemente capacitarnos. Y desde allí va a haber un curso de gestión, digo bien. Sí, sí, gestión gerencial. Ah, gestión gerencial. Justamente, claro, a un déficit de formación que tiene el ingeniero agrónomo en cuanto a lo que es todo el manejo de lo que puede ser una empresa o una incipiente empresa, ¿no? Uh-huh. Y básicamente, Carlos, ¿qué temas se tratarán aquí en este curso, que después diremos cuándo va a comenzar? Mira, el curso tiene por objeto justamente darle las herramientas necesarias a los colegas o no, o profesiones afines, que están vinculadas a la actividad agroalimentaria o producción e industrialización, a los efectos de que puedan capacitarse para una carrera gerencial en ya sea en empresas pequeñas o en formación, uh-huh, o empresas ya formadas, ¿no? Entonces, damos por completado el ciclo, obviamente, de la capacitación técnica, que está cubierto perfectamente por la Facultad, claro, de Agronomía, por el INTE, por las mismas empresas que capacitan técnicamente a todo su personal en todos los niveles, y entonces los introducimos en temas como, por ejemplo, política, dirección y administración estratégica, uh-huh, que es ya cuando tiene que sentarse en una gerencia determinada para poder planear algo con respecto al futuro de la empresa. Claro, después leí ahí también, no tan solo eso, porque entra, por ejemplo, la temática del marketing, la promoción, entra también esta cuestión de las organizaciones, las características, cuáles son cada uno de los componentes, ¿no? Sí, sí, los recursos humanos y la administración financiera y la macroeconomía. Claro. Entonces, vamos a interpretar elementos que se manejan a diario en lo que es una gerencia, o principios de una gerencia, y de allí, bueno, tomar las determinaciones en ese aspecto, ¿no? Porque hemos observado, Omar, que, sí, por ejemplo, al caso de productores que resuelven asociarse y que necesitan a veces el auxilio desde afuera de un profesional con cierta capacitación, porque el productor obviamente está en la cuestión productiva, uh-huh, es así, ¿no? Bueno. Entonces, el profesional que lo asiste tiene que tener estos conocimientos a los fines de poder ir tomando determinaciones para que esas empresas, a veces incipientes o a veces consolidadas, puedan ir avanzando, ¿no? Bueno, seguramente los ingenieros agrónomos, pero usted decía la otra vez, lo escuchaba en una charla con los colegas, que no tan solo los ingenieros, sino aquellos que de alguna manera también están vinculados con la cuestión técnica en el trabajo productivo, bueno, se evaluará a ver si las cuestiones académicas se pueden comprobar y poder acceder al curso. ¿Cuándo pueden acceder a la charla informativa esta? ¿Cuándo se va a realizar? A lo que te referís vos es, por ejemplo, el caso de idóneos, sí, gente fogueada en la fruticultura, en el mercadeo o en el salpón de empaque, y que necesita a veces consolidar su conocimiento, y bueno, también estarían aceptados en este curso previo a un análisis de su currículum para, uh-huh, ver obviamente que tengan antigüedad en el tema, ¿no? Bien. Y el miércoles que viene, ¿sí?, se hace un curso, digamos, introductorio, breve, a partir de las 7 de la tarde en el Consejo Profesional nuestro, allí en Belgrano 1977, para explicativo de lo que va a ser el curso y para cubrir las expectativas de quienes quieren anotar. ¿Aquí en General Roca? Sí, aquí en Roca está a cargo todo este curso de la Fundación Patagonia Argentina, que la conocemos porque Neuquén ya hace 4 años que viene dictando estos cursos, sí, sí, sí, tiene otras actividades múltiples en materia de educación superior, inclusive han pedido al Ministerio de Educación la habilitación de una universidad privada, uh-huh, que están en ese trámite. Y el director de todo esto es el licenciado Marcelo Loyarte, sí, obviamente conocido por toda la actividad empresarial y frutícola. Tal cual. Bueno, allí estaremos entonces porque queremos conocer también detalles. El miércoles 19 horas en Belgrano 1977, la sede del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos. Correcto, y el curso empieza el 26 de junio, o sea, dos semanas después. Perfecto. Bueno, gracias. Carlos, le agradecemos el contacto. Que tenga buen día. Hasta luego. El ingeniero Carlos Larregui, presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, allí quedó planteada la invitación. El próximo miércoles, 19 horas, en Belgrano 1977 de aquí de General Roca para conocer mayores detalles del curso de gestión gerencial.